noche y el tiempo ver chaquetas de cuero y botas para patear los puños. Tierra con furia, destrozar la cerveza bien fría. La ira ligera no te me atraviesa. Un mal te la pasará y no me fastidies porque ya la bronca está. Destrozar, golpear, mi tiempo va. Por medio de César Padilla y José Luis Terán, Vázquez llega a Quito, es decir, a nuestra querida capital, el 7 de septiembre del 96. Para aquellos quillamañéticos que lograron disfrutar de Viejo Bar, créanme, qué recuerdos, qué recuerdos. Ahora que suene, Condenado. Me lleva a ser un... un alma buena y la otra es la que me condena. Cielo, infierno, por esas opuestas que me atraen, una maldición de no acabar, pero de repente desaparece. Las radios capitalinas y del resto del país se encargan de difundir las propuestas musicales de la banda, que, tras sus presentaciones, ganaba muchos más adeptos. Ahora vamos con Ultratumba. Expulsarán, me enteran.

corazón, a la ciudad por dura, a una muerte segura. Recuerden que pueden contactarse con nosotros para pedirnos qué invitado desean escuchar. Búscanos en nuestras redes sociales como Facebook en Como Quita Rock y el WhatsApp al 099-289-7730. En Facebook como Quita Rock, en Instagram como Quita Rock, en Twitter como Quita Rock y en todo lo demás como Quita Rock. Exactamente, hasta en la sopa Quita Rock. Búscanos, yo soy la placa del rock. Y yo la bestia rockera, Cristian. ¿Qué les recuerda? Busquen a Kiss Rock, por Dios. Hasta el próximo programa, rockeros. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Kiss Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.